Symphony 91.3, la radio que marca el norte. Estamos en Symphony porque sos mujer, porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Por ustedes, con la conducción de Diana Palmero y Ailín Papano en la producción general. SOS Mujer. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento. ¿Qué pasa por tus manos? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo anda Zona Norte? Acá estamos en la radio de Symphony, la 91.3, en el programa de SOS Mujer, con ustedes Diana Palmero. Bueno, un día terrible, mucha lluvia torrencialmente, pero bueno, a mal tiempo, buena cara. Vamos a tratar de pasar una hora porque les traigo un programón, muchos invitados y mucha información para compartir con todos ustedes. Y en este primer bloque vamos a hablar con una nutricionista, quien aseguró que las dietas a que se somete la mujer son violencia de género. Hija de un rumano que vino con una mano atrás y una y la otra adelante y terminó teniendo sastrería propia, Mónica Katz iba a estudiar psicología, pero los militares habían cerrado la carrera en la UBA. Para ser psicoanalista, entró en medicina, pero se recibió de médica y cambió de rumbo. Trabajó 23 años en el servicio de nutrición del Hospital Durán, donde fundó el equipo de trastornos alimentarios. Hoy dirige su propio centro médico y el sitio educativo FatFit. Y también dirige la carrera de especialista en nutrición con orientación en obesidad y el posgrado en nutrición de la Universidad Favaloro. Ella, Mónica, aparte de ser médica especialista en nutrición, es fundadora del equipo de trastornos alimenticios entonces del Hospital Durán, directora de la carrera de médico especialista en nutrición con orientación en obesidad y es autora del libro No Dieta, puentes entre la alimentación y el placer, traducido también al italiano. Y también es coautora del libro Comer. Bueno, la tenemos acá entonces a Mónica Katz. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Diana? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá en este día lluvioso, raro, esta tarde extraña. ¿En dónde estás? ¿Por qué zona? Mira, yo en realidad estoy en Palermo. ¿Y cómo está ya el clima? Mira, acá está así raro, pero no, bajó mucha temperatura, pero no hay una lluvia torrencial en este momento. Hace un rato estaba todo cubierto y ahora hay una llovizna. Acá no sabes lo que es la plaza de San Isidro, viste que va en pendiente, parecía un mar y un río, no sabes lo que es. Sí, acá era hace un rato y ya está como calmando con una temperatura que bajó, mejor a ponerse un saquito, una campera, porque se viene el fresco. Sí, botas de lluvia por sobre todo para evitar, viste, cruzar los charcos y qué sé yo, electrocutarse o cosas así, ¿no? No, y además te digo, empujás los zapatos y los mejores zapatos que tengas te quedan horribles. Sí, a cuidarnos en todo aspecto. Mónica, vayamos a lo nuestro. Vos decís que las dietas a las que se somete la mujer son violencia de género. ¿Por qué afirmás esto? Porque te cuento, la sociedad le pide a la mujer ser flaca. Claro que hay muchachos que están adheridos a la delgadez como modelo, yo no digo que no, pero no se lo pide la sociedad. Vos vas a conocer a un tipo nuevo. Sí. Y si no es obeso, no te importa que tenga un poquito de pancita. No es que vas a decir que el tipazo que conocí, que me presentaron, tiene un poco de panza. Ni lo nombrás. Sí. Si en cambio te van a presentar una chica, lo primero que importa es, más allá de la belleza, lo atractivo, si es gorda o flaca. Esto es así. No conseguís ropa grande para hombres se consigue. Sí, si bien había una ley de talles, creo que no se cumple. Que no se cumple, es decir, que de ropa grande para hombres conseguís. Tenés que ser obeso para no conseguir, pero un hombre grandote, corpulento, consigue ropa. Una mujer grande, corpulenta, no consigue ropa linda, consigue ropa de vieja. Y así sucesivamente en todo. Es decir, que lo que se le pide a la mujer no es lo que se le pide al hombre. Claro. Por eso decís que son violencia de género. Entonces, ¿qué hace la mujer? La mujer se somete a lo que sea. Y cuando digo lo que sea es una dieta de hambre, una dieta en la que le prohíben todo lo rico, una dieta en la que le prohíben las harinas, los azúcares, el chocolate, la pizza, la papa, la banana, todo lo que le pueda gustar, salvo la lechuga y el yogur, la manzana, está prohibido. Mientras ella se somete a eso, el mundo sigue comiendo como siempre. Y ella ni siquiera lo puede confesar. No es que ella puede decir, che, estoy padeciendo una dieta. No, ni lo dice. Ella está sufriendo en silencio, como como si fuera esta método de tortura medieval que se llamaba la doncella de hierro. Por fuera, el sarcófago ese de metal era un rostro de una mujer sonriente. Adentro tenía cuchillas que te iban desangrando lentamente, no era rápido, hasta que te moría desangrada. Pero por fuera la gente lo que veía era un rostro sonriente. Claro. Así está la mujer hoy. Por eso vos también. Por eso vos también. De placer. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Muerta de hambre, deprivada de placer, mientras el resto del mundo hace otras cosas, y por fuera es espléndida, sufriendo por dentro. Bueno, pero hay que tener en cuenta que eso es un extremo, ¿no, Mónica? Porque está bueno que la mujer se cuide y que sea linda. Estamos hablando de un extremo, pero yo creo que lo decís más que nada porque en la Argentina es lamentablemente el segundo país en el mundo con trastornos alimentarios en mujeres, ¿no? Somos mujeres absolutas. Lo digo por eso, sí, lo digo por eso y además lo digo porque vos sabés que hay varios modelos en la Argentina, sobre todo dos, de tratamiento del peso, que son las dietas de muy bajas calorías. Sí. Las que puso de moda, por ejemplo, Susana, ¿no? En su momento, ahora no. Y realmente hay modelos intermedios. Es decir, hay modelos como decir, vos que implican, me voy a cuidar, voy a tener un cuerpo cómodo, sano, pero no voy a renunciar al placer. No puedo renunciar al placer eternamente. Mientras mis amigos siguen tomando un trago y comiendo chocolate. Entonces vos asegurás que es posible tener una vida alimenticia balanceada, comiendo cosas ricas y tener un lindo cuerpo. Que no puede tener un cuerpo cómodo sin renunciar al placer. Absolutamente. ¿Y que hay estrategias, hay métodos, hay tips para recomendar. Por eso digo, cuando yo digo no dieta, no estoy diciendo comete todo y sé una gorda feliz. Ninguna gorda es feliz. Lo que estoy diciendo es que tampoco puedo privarme de todo y sufrir. Claro. Lo que necesito es que me den herramientas para no comer por emociones. No tengo que comer porque estoy aburrida la tarde de lluvia. ¿Y por qué crees? Me aburro. ¿Qué debería pasar en la Argentina para que esta tendencia cambie? Porque por ahí es... En principio, empezar a hablar como estamos hablando ahora. Informando. Informando, diciendo... a ver, yo a veces me preguntan, ¿cómo sé si la dieta que hago es buena? Mira, le digo, es fácil. Si la dieta que te dieron, o la que te dio tu amiga, sí, a veces no es un profesional, no se la darías a tu abuelita, ni a tu nena de 5, tampoco es para vos. Pero entonces, ¿cómo sería el...? ¿Una alimentación así buena para bajar de peso? ¿O qué son las cosas que, a las cuales no hay que caer para poder hacer una dieta sana? Te voy a dar 5 reglas. A ver, dale. Después lo demás es muy particular para cada uno y tienen que consultar a alguien que sepa. Y sí, porque eso también depende, dependemos también de cómo es cada mujer, ¿no es cierto? Por supuesto. Okay, sí. Por eso les doy reglas generales y el resto pregúntenlo al especialista que sabe seguramente aconsejarlo. A ver, dale, Moni. La primera regla es ambiente seguro. ¿Qué es un ambiente seguro? Un ambiente seguro es un ambiente donde yo no tengo un tarro de galletitas cuando solo quiero comer 4 para estar divina. Porque si no nos tentamos. Exactamente, somos monas completadoras. Entonces, lo que tenés que hacer, me compro un paquete de 4 o un paquete de 2 bañadas. Hay una conocida que nos gusta mucho, que viene de a 2, bañadita, sí, sí. Quiero más mañana. Sí. Si yo quiero comer solamente una milanesa y somos mi marido y yo, no puedo hacer 6 no. Y ponerlas en la mesa. No. ¿Sí? Entonces, ambiente seguro es tener solo lo que voy a consumir, rico, para hacerme más fácil la decisión. Claro. La segunda regla es hacer 4 comidas. Sí. ¿Sí? en horario flexible. ¿Sí? Repartir en el día 4 comidas. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Exactamente. ¿Y no las colaciones? No, las colaciones no son obligatorias. Pero se puede. Si necesitas, porque, no sé, almorzaste solo una tarta chiquitita y entre el almuerzo y la merienda te da hambre, podés hacer un corazón, ¿cómo no? Uh-huh. Pero no son obligatorias, como nos metieron en la cabeza. Sí. ¿La tercera? Si tengo hambre, como. Si tengo hambre, como. Si tengo hambre emocional, ¿qué hago poniendo comida en mi boca? La tercera es que yo necesito en una comida hacer una buena porción de proteína. Por ejemplo, atún, pollo, pescado, milanesa, lo que sea, con verduras. Y en la otra comida tengo que hacer algo de hidratos con verdura. Por ejemplo, puede ser una ensalada que tenga papita, puede ser un revuelto, un wok de verduras con arroz o fideos con brócoli. Uh-huh. Pero tengo que comer algo de hidratos, saludable con verduras. La cuarta regla, creo que vamos por la cuarta, ¿no? Sí. Tengo que hacer que mi comida sea lo que entra en un plato. Sí. O sea, de que cuando termina el plato, terminó mi comida. Perfecto. Y si puedo, con el celular le saco una foto para tener conciencia y parar ahí. Y la última. Sí. Si me gusta lo dulce, cada día que yo quiera, no una vez por semana. Sí. Cada día de mi vida quiero, en vez de una fruta, me compro algo dulce, rico, que sea una unidad. No un budín marmolado, no una tableta enorme de chocolate. Un pedacito como para saciarse y sacarse las ganas. Uno, quiero más mañana. Uh-huh. Genial, Moni. Quiero también comentarte esto que también dijiste, que la gente no quiere un cuerpo sano, sino que quiere un cuerpo cómodo. Después de años de trabajar con gente con diabetes, con hipertensión, con infarto, o mujeres con sobrepeso, me di cuenta que la gente lo que más quiere es un cuerpo cómodo para lo que quiera hacer. Hay gente que le interesa volver a jugar al fútbol, hay mujeres que les gusta poder sacarse la ropa cuando le presenten a esta persona que, bueno, su amiga le va a presentar, y sacarse la ropa cómoda. Pero, ¿a qué te referís a un cuerpo cómodo? En el piso. Sí. Sí. Lo que la gente quiere es un cuerpo cómodo para lo que eligió vivir. Pero ¿a qué llamas un cuerpo cómodo? ¿A qué llamas un cuerpo cómodo? Y un cuerpo con el que vos puedas hacer lo que vos querés. Si yo, por ejemplo, tengo que jugar un deporte y me cuesta atarme el cordón de las zapatillas, quizá no tengo un cuerpo cómodo, ¿sí? Si yo tengo que venir el verano y estar tapándome porque la malla me pone incómoda mostrar el cuerpo en malla, tengo derecho a un cuerpo cómodo. ¿Y pero no significa entonces que siempre lo cómodo sea sano? Y a veces sí, a veces no. A veces por ahí no tengo el cuerpo lo más sano que puedo tener, pero ya me es más cómodo vivir con ese cuerpo, ¿sí? A veces van de la mano. Lo que digo es que no es que la salud a veces sea el primer paso de la gente. La gente quiere un cuerpo cómodo. Lo ideal para mí es un cuerpo cómodo y sano. Claro, tal cual. Y otra cosa que vos también afirmaste que quería hablar con vos es que las mujeres somos como prisioneras de la balanza. Le tenemos miedo a la balanza. Es como una cárcel. Mira, hay gente regia. Pero a ver, vienen mujeres que vos decís son exitosas, tienen una buena pareja, buenas amigas, tienen buenos padres, o padres lógicos, por lo menos, tienen una linda carrera profesional. Y si pesaron medio kilo más en la balanza, ese día está arruinado. Y entonces, yo no me canso de decirle a las mujeres que la balanza solo mide kilos, no mide de belleza, no mide inteligencia, ni suerte en la vida, ni creatividad, ni felicidad, solo kilos. Entonces preguntate hoy a la tarde, que viene bien para la reflexión, una tarde así de lluvia. Sí, introspexión. ¿No es cierto? Sí, totalmente. ¿Qué sos aparte de este cuerpo? Diana, ¿qué sos? Aparte de este cuerpo, ¿qué sé hacer? ¿Qué características tengo? Porque quizás si soy todo eso, me puedo permitir un cuerpo no perfecto. Exacto. Totalmente. Hola, Moni. Te escucho. ¿Me escuchás? Me quedé pensando. Vos no sabés, cuando yo hago el ejercicio con las mujeres, ¿no? Es una tarea para el hogar que les hago. A ver, dale. No sabés qué impactante que es para muchas decir, Mónica, es verdad, me puse a escribir y tengo muchas cualidades. Entonces yo le digo, bueno, esta mujer tan completa, esta mujer que está tan bien equipada, que está tan bien anclada, puede bancarse 2 kilitos de más y ser feliz igual. ¿Y qué opinas también acerca de las caderas para la mujer? ¿Es saludable? Mira, las caderas son la mujer. Claro. Las mujeres nacemos, vivimos y morimos con más grasa que los hombres. Porque esa grasa está destinada a que menstruemos, seamos fértiles y, si queremos, tengamos hijos. Pero además está destinada a seducir. Uh-huh. Una mujer sin caderas o sin relación cintura-cadera 0.7, que es la relación que le gusta al hombre heterosexual, ¿no? Por supuesto, sí. No atrae. No importa el cuerpo que tengas, lo gordo, que es lo gorda o flaca que seas. Si tenés una relación cintura-cadera de 0.7, hacia la división, en general sos atractiva. No importa si no sos muy flaca. Así que las caderas tienen varias funciones, ¿sí? El tema es que las odiamos, las extirpamos. Moni, ¿cómo sacamos? Moni, ¿cómo sacamos esa cuenta para ver que cómo es que dijiste lo del 0.7? Medite la cintura, sí. Y después medite la cadera, sí. Y dividirla, cintura, dividido cadera, y te va a dar, después no, por ahí no te da 0.7, pero si estás cercana a 0.7, sos atractiva más allá de que no seas flaca. Sí. Igual también, yo creo que esto también está cambiando un poquitito, no sé qué opinas vos. No, sabes que no. ¿Vos decís que no? No, estamos peleando para que lo sea. No, estamos muy obsesionados todos. Sobre todo las mujeres, ¿no? Pilar Sordo, Pilar Sordo dice siempre eso, que cada vez que viene a la Argentina nos caracteriza más por eso, por estar tan pendientes de nuestro cuerpo, ¿no? Que no le pasa lo mismo a las mujeres de otros países. No. Nosotros tenemos como una obsesión nacional. Acabamos de hacer hace pocos meses, en la Sociedad Argentina de Nutrición, en el Grupo de Trabajo de Obesidad, una encuesta en 1,000 estudiantes universitarios del país, de 3 universidades, el dietismo. ¿De cuántos viven a dieta? 30% de hombres y mujeres que estudian en la universidad, con 22 años promedio, sí. El promedio de la gente que estudiamos, ¿no? Está haciendo dieta, la mitad ni lo necesita, no tiene ni gordura, creer. Ni presión, ni diabetes, ni colesterol. No te puedo Estamos, creer. Sí, estamos complicados. Perdón, la mitad no, la nueva consulta profesional. Qué bárbaro. Entonces estamos con un comportamiento de dietismo, de dietantes, que no lo necesitan. Por supuesto que quizás no tienen trastorno alimentario, pero están ahí en la puerta, ¿no? Sí. Yo también atribuyo mucho esto, la responsabilidad en el tema de la publicidad, ¿no es cierto? De mostrar imágenes todo el tiempo de mujeres muy, muy flacas. Mira. Me acaba de llegar por mail que en la nueva campaña de Victoria's Secret, que es una línea de ropa interior para mujeres en Estados Unidos, está muy criticada la modelo que aparece en la campaña porque es una anoréxica. Así que en todo el mundo está sucediendo que mostramos mujeres irreales, porque esas mujeres, para hacer la campaña, están semanas antes sin comer, sin tomar, para tener marcados los músculos y la panza chata. Eso no es una mujer real en la calle que hace radio o que es médica. ¡Qué horror! Está. Pero esa es la imagen, como decís vos, que abunda. Claro. En algún momento vamos a tener que empezar a tener mujeres flacas, con panzas absolutamente marcadas, pero también mujeres reales, que hacen otra cosa que vivir de su cuerpo. Mónica, muchas gracias por esta nota. ¿Querés algún mensaje que darles a nuestras oyentes, mujeres, que son básicamente? Mira, básicamente creo que el mensaje que tenemos que darnos entre nosotras Primero, no competir entre nosotras por un cuerpo. Los hombres no compiten con otros por cuerpo, compiten por logros personales. Sí. O por la mina que tienen al lado. Por eso compitan, chicas. Pero no compitamos entre nosotras quién es la que tiene la cola perfecta, quién es la que tiene las mejores lolas y quién es la más flaca. Compitamos por capacidades, por logros personales. Y esta tarde hagan el ensayo, armen dos columnas. ¿Qué soy? ¿Cómo soy? Características y habilidades. A ver si juntan unas cuantas y se convencen de que son mucho más que un cuerpo. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros en SOS Mujer. Fue muy lindo tenerte acá y que nos brindes toda tu información, ya que sos tan profesional. Te mando un beso muy grande. Gracias a vos, Diana. Buena tarde. Bueno, para ustedes también. Hasta luego. Bueno, espero que les haya gustado esta nota con Mónica Katz. Muy real lo que dice. A no volverse locas, mujeres. Bueno, y antes de irnos al segundo bloque, quería comentarles que va a haber una muestra de arte por la equidad entre el 20 de noviembre y el 9 de diciembre en el Centro Cultural Borges. La Fundación Avon realizará la muestra de arte por la equidad. En dicha muestra se podrá recorrer las obras de talentosos artistas que volcaron su creatividad en una exposición fuerte y comprometida con el objetivo de promover los mismos derechos entre los hombres y las mujeres como un ideal cada vez más cercano a la realidad de la sociedad actual y afianzar así la equidad de género. Esta iniciativa se suma a Hagamos Visible lo Invisible, la primera muestra temática de arte organizado por el Espacio Avon en apoyo al programa Alza la Voz contra la Violencia Doméstica. Nos vamos a un tema y volvemos más con SOS Mujer. I tried so hard, my dear, to show that she's my every dream. Yet she's afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from her lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free her doubtful mind and melt her cold, cold heart? Si aquel amor de un tiempo atrás fue apagando su luz, porque yo tengo pagar la culpa de alguien más. Palabras dichas sin pensar son lágrimas que caen. Why can't I free her doubtful melt her cold, cold a time when I believed that she belonged to me, but now I know her heart is shackled to a memory. Y cuanto más me acerco yo, más lejos ella está. Why can't I free her doubtful mind and melt her cold, cold heart? Llámanos 4732 1122. Pero qué lindo tema de Tommy Bennett y Vicentico. Bueno, en este bloque vamos a tener a la psicóloga Beatriz Goldberg. Beatriz, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿En qué zona estás? Estoy en la zona de, digamos, de Abasto. ¿Y cómo anda ahí la lluvia? Anda ahí nomás, pero hay que ponerle al mal tiempo buena cara. Exactamente. Bueno, es una realidad que en los tiempos que corren la consulta a los psicólogos se ha incrementado. Las razones de las consultas son muy variadas, crisis personales, familiares, saber qué decisión tomar, anorexia, depresión y más. Antes iban los locos, hoy y en especial en Argentina casi todos vamos al psicólogo, por lo menos una vez en nuestras vidas. Bea, ¿cuándo es necesario hacer una terapia y cuándo es una dependencia o innecesario ir a un psicólogo? Bueno, no es pequeña pregunta, en realidad la idea es cuando uno tiene que empezar terapia, que hoy en día no son las tediosas, largas, o sea, psicoanalíticas, aunque el terapeuta tiene una base de psicoanálisis, pero no son las terapias de 3 veces por semana, ni tan largas, de años y años, porque la gente viene ya con un estado, con una crisis o con algo que quiere resolver rápido, y están las terapias focalizadas. Por eso, mientras una persona no tiene una angustia determinada muy grande, donde no puede hacer una vida normal, o donde quiera replantearse, a veces no tiene nada grave y uno quiere replantearse la vida y que alguien le ayude a encontrar sus fortalezas o lidiar con sus debilidades, o tiene problemas de parejas, con los hijos que se repiten. Cuando uno tiende a repetir los problemas, ahí es conveniente hacer la terapia, ¿no? Y como vos bien dijiste, bueno, puede crearse una dependencia. El tema es que en realidad hoy en día no hay dependencias grandes porque la gente hace las terapias estas focalizadas, y aparte el asunto es cuando el terapeuta trabaja bien con el paciente, que es la mayoría de los casos, se va trabajando y uno va cortando de a poco la dependencia emocional con el terapeuta, ¿no? O sea, cuando existe de más, ya es raro porque se trabaja también la dependencia, o sea que no tiene por qué haber dependencia. No es como un medicamento que si no lo tomamos le viene a una abstinencia como una droga, ¿no? Claro, totalmente. Y cuando nace la psicología, ¿por qué motivo se la crea? Y se crea también por estas cuestiones, ¿no? Que la persona empieza a tener sufrimientos o cuestiones y no sabe cómo la biología o la medicina no responde tanto. Ahora vivimos en situaciones de mucho estrés, por ejemplo, y el estrés repercute en el cuerpo, pero la forma, el estilo, todo empieza con lo emocional, ¿no? Y ahí está la cuestión. Cuando nosotros atajamos la pelota a tiempo, por ahí se desencadenan cosas mucho menos graves. Uh-huh. Y en general, las mujeres, ¿cuál es el principal tema de consulta? Argentina, ¿verdad? En Argentina, bueno, sí. En general es mucho, aparece el tema de no poder vincularse bien con la pareja o no encontrar pareja, ¿no? Bueno, yo de hecho de cómo encontrar pareja hice un libro también. Ah, sí. Y parejas tóxicas, las desvalorizaciones, los celos, eso aparece mucho en las consultas, es prácticamente de los que más vienen, ¿no? ¿Y qué les aconsejas en general a las mujeres que tienen una relación con un hombre y tienen dificultades o sufren de violencia de género? ¿Cuáles son los consejos que le das a las mujeres? Y en general trabajo mucho con el tema de sacar los miedos, porque muchas veces detrás de esas problemáticas que hay en las parejas, a veces hay un miedo al compromiso, miedo a que nos conozcan demasiado o miedo al miedo. ¿Y por qué sentimos eso? ¿Por qué sentimos miedo a que nos conozcan, abrirnos de corazón, mostrarnos tal cual somos? Y porque ahí está el tema famoso de la autoestima, que conviene no tenerla ni demasiado alta ni demasiado baja de alguna manera. Es como para tener un equilibrio, un sano equilibrio para poder ir para adelante, que a veces uno al no tenerla es como que empieza a tener más dificultades en todas las áreas, salpica todo. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo podemos elegir a un psicólogo? ¿Es según el dinero que tenemos, según la disponibilidad de nuestra cobertura médica, por recomendación, por prestigio, por sus valores? ¿Cómo elegimos a un psicólogo? Y en general, por sus valores es importantísimo, y sobre todo las cuestiones que uno tenga un feeling, ¿no? Tiene que ver con cada uno, uno tiene que sentir una transferencia, una transferencia positiva, ganas de trabajar con el terapeuta, de brindarse, confianza. Sí. Eso es algo que se siente a nivel piel o a nivel no solo afectivo, sino racional también, qué tipo de persona va con uno, no porque sea igual a uno, sino que pueda entender, que uno se sienta bien, ¿no? El paciente tiene que estar cómodo y tiene que estar como que la sesión se le vuela, ¿no? Es como que va rápido de todo lo que se trabaja y disfruta del éxito de ir progresando. Y entonces es normal, Beatriz, el cambio de psicólogos, de probar uno y decir, no, este no me gustó, voy a otro. Y muchas veces hacen todos eso, ¿no? De probar uno y otro, a veces escapándose, pero a veces realmente tratando de ver alguno que uno se sienta mejor, no que le diga lo que uno quiera, porque también uno puede elegir al que le diga lo que uno quiere escuchar, pero lo importante es elegir desde el lugar de que uno se sienta cómodo, que te sientas entendido, comprendido, escuchado, que uh-huh. te contesten, ¿no? Hay gente que le gusta que le contesten todo, hay gente que le gusta, qué sé yo, alguien más medido en hablar, pero que se sienta igual escuchado. Cada uno tiene su estilo que se siente más afín. ¿Y qué opinas acerca de que los niños hoy en día, no sé si pensás igual, y vos sos la profesional y no yo, pero yo siento como que a los niños, a los chicos, se les aplica demasiada psicología, le gusta, no le gusta, como que se está todo el tiempo pensando a ver cómo va a reaccionar, o no sé, ¿qué opinás? Si se usa demasiada la psicología ya para las relaciones humanas. Sí, a veces se usa vulgarmente, como temas así, la gente dice, estoy en crisis, o estoy con la depre, o estoy angustiada, o tengo ataques de pánico. La gente se auto, diagnostica, se automedica también, y bueno, eso no lo hace muy bien, pero realmente si uno hace las cosas bien hechas, uno puede encontrar un buen camino, ¿no?, en la terapia, y alguien que a uno se sienta como que va adelantando, ¿no? ¿Cómo se llama tu libro, Bea? Tengo el Cómo encontrar pareja y no morir en el intento y Parejas tóxicas. ¿Y cómo otros. Es eso de no morir en el intento? No morir, y justamente hay distintas técnicas para ver qué encontrar, qué tipo de perfil uno tiene, qué perfil tengo yo, qué es lo que busco en esta etapa de la vida, cómo hacer para que no haya un desencuentro donde se diga, que no se diga no hay hombres, no hay mujeres. Y bueno, y el de parejas tóxicas habla de todos los vínculos estos de celos, infidelidades, de todo lo que sea poner mal al otro, y bueno, y después tengo el de cómo lograr plenitud a través de la autoestima, que es lo que hablamos también recién de algún lado. Está todo muy encadenado, los temas que hago en los libros son encadenados uno con otro porque son los temas más recurrentes en el consultorio, ¿no? Son los que yo veo, que los que palpo que la gente más me trae a colación. Claro, genial. Bueno, Bea, muchas gracias por tu participación acá en SOS Mujer. ¿Algún mensaje final a todas las mujeres? Sí, bueno, que ante todo hay que darle la bienvenida a todas las crisis y tratar de crecer junto a ellas y ver qué podemos hacer con esto que nos pasa, ¿no? Que todo tiene solución y forma de encararlo de distinta manera. Y Bea, discúlpame, se me ocurrió una última pregunta. ¿Los hombres consultan también a los psicólogos más que las mujeres, igual o menos? Y ahora se están emparejando bastante, pero están llevando la posta mucho las mujeres porque en realidad el hombre, digamos, tiene otra forma de pensar o ver, a veces más práctico. Viene cuando está muy angustiado con temas muy laborales o una infidelidad de la mujer o algo que realmente atenta mucho con su virilidad o que no puede producir o algo, pero la mujer es la que se replantea más las cosas y viene más a terapia. Incluso las terapias que hago de pareja generalmente piden turnos las mujeres generalmente, ¿no? A veces hay casos que sí, que pide el hombre, pero en general pide la mujer mucho. Bueno, Bea, muchas gracias por esclarecer todas nuestras dudas acá en SOS Mujer. Que tengas un lindo fin de semana. Igualmente a vos y a todos, toda audiencia. Chao, chao. Bueno, muy buena la nota con Bea. Como siempre, me dan ganas de quedarme años y preguntarle más y hacerle repreguntas, pero bueno, tenemos poco tiempo. Les quería decir que a los 74 años Jane Fonda acaba de publicar Prime Time, un libro con consejos sobre belleza y sexo para la tercera edad, que abarca amor, la condición física, alimentación, meditación y el autoanálisis. La actriz le llevó 4 años esta investigación. Bueno, nos vamos a un segundo tema y ya volvemos con más SOS Mujer. fm913.com.ar. Y seguimos acá en SOS Mujer con todos ustedes. A pesar de que llueva, estamos acá para brindarles un lindo programa que ya queda poco. Bueno, quería hablarles acerca de un artículo que dice que advierte que secar la ropa dentro de la casa es un riesgo para la salud. Escuchen bien. El secado de la ropa en el interior de una vivienda puede causar problemas a las personas con riesgo al asma, rinitis y otras alergias, según un estudio hecho en el Reino Unido. La investigación llevada a cabo en la Escuela de Arquitectura McIntosh en Escocia encontró que muchos hogares tenían niveles excesivos de humedad en el interior. Se descubrió que hasta una tercera parte de la humedad era causada por el secado de la ropa. Esta humedad ha sido vinculada a la formación de esporas de moho y ácaros de polvo que pueden ser un riesgo para la salud. Necesitamos estar más conscientes del impacto de esta acción aparentemente inocua, y quienes construyen viviendas necesitan solucionar este problema, dicen los autores. El estudio, llevado a cabo por la Universidad de Investigación de Arquitectura Ambiental de McIntosh en Glasgow, incluyó 100 hogares. El proyecto analizó los hábitos de secado de ropa en una amplia zona demográfica de Escocia con una mezcla de residentes. Y se llevaron a cabo análisis detallados de la calidad del aire y el consumo de energía vinculados a los hábitos del secado de ropa. Los científicos encontraron que en el 87% de las viviendas se secaba la ropa lavada en el interior durante los meses de más frío. Rosalie Menon, una de las investigadoras, afirma que la población no es consciente de cuánta humedad libera esta ropa en el aire. Al visitar los hogares encontramos que estaban secando su ropa en la sala o en sus habitaciones, dice. Algunas personas literalmente habían decorado la casa con ropa para secar, pero con solo una carga de lavadora se emitirían 2 litros de agua. Un total del 75% de las viviendas estudiadas, construidas en estilos variados, tenían niveles de humedad que pueden conducir al desarrollo de ácaros del polvo. También se encontró una fuerte asociación entre el secado de la ropa y la formación de esporas de moho. Se descubrió que una espora en particular, que se debe a que causa infecciones pulmonares en personas con sistemas inmunes debilitados, estaba presente en 25% de los hogares analizados. La investigación, financiada por el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas, es la primera que sigue un registro de las implicaciones del secado pasivo de ropa dentro de los hogares. Todos los tipos de casas investigadas carecían de un espacio adecuado para secar ropa. Una solución para este problema son las secadoras automáticas de ropa, pero el costo y el gasto de energía de estas máquinas es demasiado alto para muchas personas. Los investigadores están pidiendo que las nuevas viviendas se construyan con áreas específicas y dedicadas al secado de la ropa para evitar los problemas de salud. Según la Menon, estos espacios deben tener la calefacción y ventilación independiente. Es casi como volver a incluir los armarios para ventilar ropa que se solían ver en casas más antiguas. Bueno, esto es una información de la BBC de Mundo. Y tenemos también más información con todos ustedes antes de irnos al otro bloque, que dice 5 errores que no hay que cometer si estás a dieta. Ya veníamos hablando con Moni acerca de esto. Y dice que a la hora de encarar un régimen para bajar de peso, hay algunos errores típicos que, además de no ser favorables para adelgazar, ponen en riesgo tu salud nutricional. En esta nota los 5 factores a tener en cuenta para hacer dieta sin descuidar tu nutrición son 1. Una dieta monótona. Muchos planes para bajar de peso incluyen pocos alimentos de un mismo grupo, pero la monotonía en la alimentación es causa de deficiencia de nutrientes y excesos perjudiciales. La dieta debe ser variada y completa. El error número 2 es ingerir grasas de animales de carnes rojas. Los países con alto consumo de estas grasas presentan la mayor cantidad de casos de cáncer de mama. Esto no sucede en las poblaciones donde la ingesta de grasa proviene de pescados, que además tienen menos calorías. Error número 3, consumir alcohol. Además de las calorías que aporta, el consumo de alcohol puede conducir a una carencia de vitaminas, sobre todo vitamina 1. Por otra parte, las bebidas alcohólicas dañan las células del hígado. Error número 4, no comer fibras. La fibra vegetal actúa como una esponja, absorbiendo sustancias peligrosas y eliminándolas del cuerpo. Por este motivo, las dietas sin fibra conducen al estreñimiento. Es necesario comer cereales, frutas y vegetales. Error número 5, conservar hábitos perjudiciales al comer. Comer muy rápido no favorece una buena digestión y provoca una mayor ingesta de alimentos. Comer demasiado por la noche provoca que la comida permanezca más tiempo en el estómago, lo que puede conducir a la obesidad. Bueno, y creo que... ¿no? Ok. Íbamos a tener a una invitada, pero no podemos comunicarnos. Así que entonces vamos a pasar a otra información. En este caso quería comentarles que van a usar la Casa de Barreda para atender a las víctimas de la violencia de género. La Cámara de Senadores bonaerenses podría convertir en ley la próxima semana la expropiación de la casa de la ciudad de La Plata, donde el odontólogo Ricardo Barrera, quien mató a sus 2 hijas, a su esposa y a su suegra, a 20 años del cuádruple homicidio. La expropiación se realizará el jueves 15 de noviembre, el mismo día del vigésimo aniversario de hecho cometido en la vivienda de la calle 48 entre 11 y 12 de esta ciudad. el coordinador de la ONG María Pueblo, dedicada a asistir a víctimas de violencia de género e impulsor de la iniciativa, Darío Witt, explicó que la idea es transformar a esa casa, que se definió como símbolo del horror, la muerte y el olvido y en abandono, en un lugar que sea símbolo de la vida, del amor, de la lucha contra el machismo y la violencia de género. Witt, en declaraciones radiales, señaló: va a ser la primera vez en el mundo en que se produzca la expropiación de la casa en donde ocurrió múltiple femicidio para transformarlo en un lugar para luchar en contra del machismo y la violencia de género. Abrigo la esperanza de que la Casa de Barreda sea, a partir de ahora, escenario de debates para promover el intercambio cultural que necesitamos para terminar con el machismo y la violencia de género, destacó Witt. El 15 de noviembre de 1992, Barreda, con una escopeta marca Víctor Sarasqueta, mató a su esposa Gladys McDonald, de 55 años, a su suegra Elena, de 86, y a sus dos hijas Cecilia y Adriana, quienes eran odontóloga y abogada respectivamente. En 1995 fue condenado a prisión perpetua y a principios de 2008 le concedieron el beneficio del arresto domiciliario. Pero, ¿qué pasó? Aunque el 11 de febrero del 2011 fue devuelto a beneficio de prisión domiciliaria, luego de violar el arresto domiciliario en el marzo del 2011, volvió a la prisión, pero al final de este mismo mes le fue otorgada la libertad condicional y se radicó en el barrio porteño de Belgrano junto a su pareja. De terror. Vamos a un tema y volvemos ya con SOS Mujer. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentre quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad. Cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar. Nena, no me olvides. Maldita sea la duda y la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche, en cada estrella, en cada estrella. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar. Nena, no me olvides. Bueno, estamos en el último bloque de SOS Mujer. Un excelente tema de Abel Pintos, No Me Olvides. Una genia a Flor Sosto, mi musicalizadora preferida. Un beso a Santi, el operador, a Ailina en producción y acá Diana Palmero con la última noticia del día de hoy. Quería hablarles acerca de qué es ICW, International Community of Women Living with HIV. O sea, la comunidad internacional de mujeres viviendo con el SIDA. Íbamos a hablar con Daniel Barbieri, el director de prensa, pero bueno, no nos pudimos comunicar. Pero bueno, nosotros tenemos acá todo el flyer para comentárselo a ustedes, que queríamos comentarles que en 1991 se realizó en Londres una reunión internacional de la Red Global de Personas Viviendo con SIDA. Por entonces era un encuentro de hombres y para hombres. Se debatía acerca de las realidades de ellos, las problemáticas que enfrentaban. Eran también ellos los que tomaban todas las decisiones. Se hablaba de la peste rosa, porque se creía erróneamente que la epidemia afectaba principalmente a hombres homosexuales. Las mujeres parecían estar afuera de todas las discusiones. Nadie había reparado en ellas. Pero ahí están, cada una con su historia a cuesta, sus interrogantes, sus miedos y tantas incertidumbres. Habían llegado a distintos países, hablaban diferentes lenguajes, pertenecían a diferentes culturas. Nada impidió que se entendieran. Decidieron juntarse, por primera vez en la historia de las organizaciones sociales, un grupo de mujeres en condición de su género para dar respuesta al VIH. Al año siguiente, en la Conferencia Internacional de SIDA, realizada en Ámsterdam, se presentaron como la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con SIDA. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Vos, si estás sufriendo esto, ten en cuenta que existe la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con SIDA. Te pasamos el teléfono 4328-2293. 4328-2293. Y bueno, y nos invitaron esta comunidad el lunes, porque la Comunidad Internacional, entonces, de Mujer Viviendo con VIH-SIDA, realizará su quinta gala anual el 12 de noviembre a las 20:30 en el Hotel Sofitel Arroyo 841 en la ciudad de Buenos Aires, en Recoleta, precisamente. Como todos los años, la única red mundial integrada y liderada por mujeres viviendo con SIDA renueva su compromiso de ampliar la respuesta social mundial ante el problema del SIDA. Por eso la quinta gala anual de ICW Global, Voz más uno suma. Tiene como objetivo que cada persona intente compartir lo aprendido con al menos una persona más, quien a su vez siga haciendo circular la información. La gala, conducida por Mariel Di Lenarda y Marcela Godoy, se verá caracterizada por una innovadora dinámica que comprende varias etapas, encontrando en el arte un motivo de comprensión y solidaridad. Uno de los momentos de la noche será la presentación de la primera parte de la subasta a beneficio de esta comunidad, una muestra de arte para los coleccionistas más exigentes, cuya curaduría está a cargo de los dos reconocidas figuras, la galerista Teresa Anchorena y la responsable de prensa del Mamba, Mónica Poggio, quienes han preparado una muestra excepcional con piezas donadas por más de 20 artistas, entre ellos Marta Minujín, quien contribuyó con una de sus significativas sillas. La segunda parte está propuesta para el 11 de diciembre del 2012 en la sede de la Embajada de Francia en Buenos Aires, junto al emperador Jean-Pierre Assobasadorian, donde se cerrará la subasta con las ofertas finales. En la gala se darán cita a un gran grupo de deportistas, artistas, políticos, empresarios, periodistas, comunidades religiosas, gremialistas, representantes oficiales de distintos países y funcionarios internacionales de la ONU, del gobierno nacional y organismos provinciales y municipales, que sin distinción de posiciones políticas se suman a la acción de la paz frente al SIDA. Una vez más les paso el contacto de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con SIDA, 4328-2293. Y bueno, esperamos que les haya gustado este lindo programa, con mucha información, con muchos invitados. Que tengan un excelente fin de semana. Les mando un beso grande y terminamos con la frase final de cada programa. Quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Lo mejor entonces para este fin de semana. Chao, chao. Parece que as palavras sempre fogem ao te ver, mas sei que tudo pode acontecer. Eu e você, sentados conversando na beira do mar, as risadas quando a gente não sabia o que falar. Você me apareceu, foi como um sonho, e hoje eu sei que foi você quem fez o meu mundo girar. Symphony 91.3.